bestias. Nos seguís escuchando a través del 106.1. Nos ves por nuestro canal de YouTube. Entrás a Radio Kermés, vas al vivo y nos encontrás así bellos como estamos y bellas. A través de la app para celular, a través del chat abierto público y popular www.radiokermés.com. Repasás todas nuestras noticias. La verdad que se ha trabajado muchísimo esta semana. Recomiendo profundamente que revisen la producción que viene haciendo nuestro programa Tu Tiempo Mujer, que hacen ahí las compañeras Mari Servino, Agos y también Anabela Abraham, porque están trabajando sobre la problemática del suicidio, un laburo a largo aliento, vienen llevando adelante coberturas, notas, y nos está pasando el suicidio, ¿no? Es una problemática que tiene que ver con las crisis. Revisen la crisis del 2001 y vean también las cifras de suicidio y van a ver que hay una consecuencia lógica entre la sensación de tristeza, el abandono, la pobreza y la soledad y el suicidio. Hoy estamos teniendo cifras también en nuestra provincia a las que hay que prestarle atención. Hace algunos días hicieron una entrevista con la organización social Abrazar la Vida. Son madres, hermanas que han perdido a sus familiares a causa del suicidio y que se están reuniendo en el centro, en Luz y Fuerza, en el sindicato Luz y Fuerza, cada 15 días. Busquen la nota realmente porque está buena y también si están en una situación compleja, sirve para que nos abracemos comunitariamente. 11:20, no sé cómo está afuera, pero me dicen que está, que hay solcito, que está lindo, que vamos a tener una buena temperatura, Juan Ignacio de Pian. Qué suerte que tenés y que tengo de poder tener buena temperatura. ¿Vas a ver el partido de Independiente? Es mañana. Ah, ¿es mañana? Pensé que era hoy, menos mal, porque tengo ganas de salir y te quería invitar y digo, me va a decir que no, porque hay partido. Me va a decir que no porque sos pobre. No, soy pobre. Además, salgo de acá y me voy a ensayar y de ahí me voy a saludar a amigos que no veo hace un montón también. Ah, o a sea vos, que ya me estás diciendo a que vos no. A vos te veo todos los días. Bueno, esta semana se evidenció a través de las noticias un tema que me parece interesante conversar acá en Radio Kermés, porque si algo nos interesa en Radio Kermés es la educación. Queremos hablar sobre educación y quiénes son los actores que pueden o no pueden o que están en condiciones de dar debates sobre la educación. De esto que estoy hablando, se habló en la semana a través de un término que conocemos poco, pero que está sucediendo, y es el homeschooling. La decisión de algunas familias de educar a sus hijos en sus casas a través de alguna plataforma virtual, a través de algún de alguna institución estadounidense, de otro país. En General Pico es donde sucedió este caso, que ahora lo vamos a poner en contexto. Para hablar de esto, lo tenemos sentado acá en nuestro edificio, en nuestro estudio de Radio Kermés, al defensor general de la provincia, porque la defensa pública ha tenido un protagonismo en este tema. Muy buenos días, Martín Sarabia, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Bueno, un gusto conocerte. Un gusto. Bueno, contame un poquito, contale a la gente qué pasó esta semana, por qué se puso este término homeschooling en los medios. Surge a partir de nuestro código contravencional, sanciona a los papás que no lleven a su hijo a la escuela, pero fundamentalmente hace un hincapié particular y lo relaciona con el abandono o el descuido. Entonces se dio una situación particular de una familia que fue imputada, si se quiere, de esta falta. Y bueno, la familia, después de un largo proceso, podemos decir, porque fue de recolección de pruebas y demás, y para que dimensionen, fue un debate también que se realizó, un debate de 4 días. Para los que no están por ahí familiarizados con las cuestiones del derecho penal o contravencional, un debate de 4 días es un debate muy largo. Larguísimo. Enorme. A veces hay homicidios que no tienen debates de 4 días. Homicidios en 2 días o en un día. Claro. O abusos sexuales graves que... mucha prueba se produjo. Fueron sobre todo muchos testigos, docentes y demás. Y bueno, y se llegó al final a la conclusión por el juez de contravencional de Pico, el doctor Bogado Llenar, que absuelve a estos papás, considera, después de ese proceso, de ese debate, considera que no se había violado el código contravencional. A partir de allí, la fiscalía impugna esa decisión, la impugnación de todo lo que es materia contravencional va al Tribunal de Impugnación Penal y se revirtió esa sentencia. Por tal motivo se los condenó a los padres y a partir de la condena a los padres se impone en esa sentencia también la obligatoriedad de de que el niño debía concurrir, ser escolarizado de manera inmediata. El código de faltas, el código contravencional, en realidad, de la provincia dice que serán sancionados con multa de hasta 45 días o arresto de hasta 15 días o trabajo comunitario de hasta 20 días los padres, tutores o guardadores de niño, niña o adolescente en edad escolar que abandonen o descuiden el derecho a la educación y que constituye abandono no llevarlo por 45 días discontinuados o 30 días seguidos. Y acá entra el debate, ¿no? ¿Qué pasa con la obligatoriedad de institucionalizar a un hijo? Uh-huh. ¿Qué pasa con el discurso de si la educación por fuera del ámbito previsto de la educación formal, ya sea privada o pública, de gestión privada o pública, es posible, ¿no? Que se da esa dinámica de discusión social por fuera de lo que dice un código. Sí. Es una discusión, es un debate paralelo, entiendo yo, porque cuando a un colega yo le decía, por ahí que mi función, dijiste hablar de educación, le erraste entrevistado. No, por eso, pero justamente, digo, claro, ¿se puede hablar de educación con la justicia? Claro, bueno, ahí está. El tema es si el derecho penal es la herramienta para poder solucionar este conflicto. Entonces ahí es donde entramos en colisión nosotros y es lo que planteamos desde un primer momento. Técnicamente a nosotros nos toca defender esta familia que fue imputada. Por eso decía yo que uno de los problemas de la discusión es la cuestión procesal penal. Nosotros estamos atacando el fallo en materia de impugnación porque entendemos que tuvo varios errores. Pero paralelamente se da esta discusión en torno a si, ¿y cómo no? ¿Por qué no ese pibe no va a la escuela? No va a la escuela de manera tradicional. Pero bueno, son discusiones paralelas en las cuales bienvenidos sean los debates, porque evidentemente si está replicando tanto es porque algo está pasando. Y creo que algo pasó fue la pandemia. ¿Y cuál es el argumento que pone la familia de la necesidad o la decisión de no mandarlo al chico o a la chica a la escuela? Comienza con el... con la pandemia. Claro, porque esta familia tiene tres hijos, dos ya grandes y este niño de 7, 8. Con este niño en particular comienza con la pandemia, la típica escolarización en pandemia, y a partir de ahí habían tenido problemas con bullying con su hijo del medio. Ajá. Mala experiencia en ese aspecto. Uh-huh. Ellos relatan eso. Claro. Y cuando empezó la pandemia empezaron a educarlo en su casa y demás. Termina la pandemia y ellos como que continuaron con esa forma de educar. Uh-huh. Y lo que evidentemente se está dando por el relato, además nos han contactado varias familias y a través de ellos también, evidentemente hay muchas familias. Desde mi punto de vista, yo desconocí esto, muchas más de las que uno cree, en esta forma de escolarización. ¿Por qué a veces no hay tantos casos entonces? Entre otras cosas porque cuando el sistema educativo por lo general no tiene registro de alguien que nunca se anotó. Entonces, si vos nunca entraste al sistema, nadie te va a reclamar. En cambio, si vos entraste y saliste y no volviste, eso sí van a tener problemas. Porque evidentemente los van a llamar correctamente, van a averiguar qué pasa con ese niño que no se está escolarizando. Uh-huh. Hay entonces una absolución en primera instancia para esta familia a través del juez contravencional y la reversión de esa absolución, una condena ahora en una instancia superior como es el Tribunal de Impugnación. La mayoría de la gente no conoce esta burocracia. Entonces también cuando se enfrenta al sistema dice, bueno, ¿cómo? Si ya me habían absuelto, ahora me condena otro. La defensa pública va a presentar un recurso, o ya lo presentó, no lo sé, ¿diciendo qué? Puntualmente que esa sentencia, desde nuestro punto de vista, es errónea en 3 puntos o 4 y es favorable en 1. ¿En qué es favorable? En que la pena que se le impuso es una pena muy menor a la pretensión que había tenido el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, desde nuestro punto de vista, había sido un pedido aberrante de pena exageradísimo, y más cuando incluso lo comparás con delitos, por ejemplo, abusos sexuales. Ajá. El típico llamado uso sexual simple del código. Sí. Bueno, pero En ese aspecto es favorable porque la pena fue muy menor, una amonestación. Pero el punto cuarto del fallo dice debe ser inmediatamente escolarizado. Y ahí, en ese debe ser inmediatamente escolarizado, cuando toma esa decisión en función del niño, no se lo escuchó. Las convenciones internacionales, la ley 26061, las leyes provinciales, dice cada vez que se toma una decisión en relación a un niño que lo afecte, en el ámbito que sea, administrativo, penal, lo que sea, hay que escucharlo. No se lo escuchó. No se lo llamó. No se lo escuchó, claro. A declarar ni nada por el estilo. Desde ese punto de vista es nula, desde nuestro punto de vista, la sentencia. Y lo que se intentó escucharlo, porque se transcribe en el fallo una parte que dice los papás caprichosamente no lo llevaron, siendo que había sido citado dos veces una cámara Gesell. Uh-huh. Ese es otro motivo que destacamos de que fue un acto violento llamarlo a cámara Gesell, porque no es un vehículo idóneo para llamar, para escuchar los deseos de un niño. Claro. La cámara Gesell, para que la gente entienda, es un sistema de prueba testimonial, que es un dispositivo, por ejemplo, en los casos de abuso de niños que son víctimas, el juego de contrapesos en el derecho penal, el imputado tiene derecho a contradecir la prueba que se le está imputando, el hecho. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hace? Se le toma testimonial en un sistema especial al niño y de esa forma le permiten al imputado poder contradecir la versión del niño. Ahora bien, eso no es para escuchar a un niño. ¿Imaginan a un juez civil? O sea, un no juez hay de familia escuchando a un niño en la cámara. Claro, Gesell. Pero y no hay un cuando están estos casos, no hay un equipo que hay un psicólogo. Puede haberlo, pero no hubo. No hubo. Acá no hubo, no hubo directamente una escucha. Ajá. Y después que también nos quejamos que en ese fallo no se había tenido en cuenta muchos planteos que se hicieron, y esto es técnico. O sea, la sentencia cuando uno la lee parece no haber considerado absolutamente nada de lo que la defensa planteó. Entonces, en ese caso se rompen los contrapesos, porque el juez como tercero imparcial al medio tiene que escuchar a uno, escucha al otro y resuelve. Entonces nosotros decíamos, escuchó a uno y resolvió. No escuchó a uno y al otro, escuchó a uno y resolvió. Entonces en ese aspecto también planteamos que el fallo tiene errores en ese aspecto, por eso también planteamos la impugnación. Esos son más o menos los centrales, los argumentos por los cuales entendíamos. Y además, no sé, bueno, si tiene que volver la escolarización de ese niño, que yo lo dejo en signo de pregunta, no cuestiono eso. Bueno, ¿está preparado para hacerlo? ¿De qué manera? ¿Cómo? De un día para el otro. De un día para el otro. Tal vez sí, bueno, no lo sé. Pero eso debió haber sido considerado. Y sí. Del punto de vista técnico, también la sentencia no hubiese considerado ese punto y hubiese solamente condenado a los papás, para mí podía estar en desacuerdo con eso y cuestionarlo el fallo, pero para mí ahí técnicamente no había un error. Entonces, la pregunta central que siempre me hacía es si es el derecho penal la herramienta para esto, porque yo no soy especialista en ciencia de la educación, no soy pedagogo, entonces en eso no hemos atacado en ningún momento, ni en la primera instancia cuando se dio el debate, ni ahora, no hemos puesto en crisis nosotros de manera directa. Si es lo que surge paralelamente, y esa es la discusión y lo interesante de la discusión, pero nosotros no pusimos en crisis el sistema educativo obligatorio, ni pusimos en crisis el sistema educativo en casa. Porque no sabemos de eso, no nos metimos en esa discusión. Lo que sí sabemos desde la defensa es que el derecho penal no puede resolver estos conflictos. El derecho penal no está para estos conflictos. Hay que resolverlo de otra manera. ¿Me preguntás cómo? Bueno, ahí ya soy opinólogo. Ahí te puedo opinar como papá, te puedo opinar como ciudadano común. Uh-huh. Seguramente con el diálogo, seguramente con un montón de otras herramientas. No con el derecho penal. Porque además, cuando uno dice, bueno, pero este pibe mañana no va a poder ser policía, mañana no va a poder ir a la universidad, porque eso es lo que más también se alegó, digamos, ¿no? El derecho penal tampoco actúa hacia el futuro o previene nada. El derecho penal castiga. Por ahí hablo de derecho penal, derecho contravencional. Son primos hermanos. El derecho contravencional, para más o menos ejemplificarlo, sería un derecho penal de baja intensidad. Pero tiene la misma base óntica, la misma base filosófica, si quiere. Entonces, no es esta la herramienta por la cual vamos a resolver este conflicto. Uh-huh. Ni los tantos conflictos que a veces están dando también esos temas. ¿Vos, pensaba, o sea, esto también es más una opinión que algo muy específico, pero ¿va a haber más casos de esto, pensás? Hay muchos casos de esto. Está bien, pero no judicializados, ¿o sí? Se judicializan, pero se resuelven por ahí de distintas maneras. Se buscan alternativas, pero de estos en particular se da una muchas familias no tienen a veces los recursos como para enfrentarse al poder punitivo del Estado. Claro. No tienen a veces los conocimientos o a veces los recursos económicos. Entonces, como que, bueno, agachan la cabeza, aceptan de alguna manera, y a veces sí se está produciendo la no ida del pibe a la escuela. Sí, se está produciendo. Y a veces esto sirve para corregirlo. Pero por lo general, no. Cuando uno habla con los operadores de estas áreas, por lo general los mejores resultados son cuando hay diálogo y cuando hay un ida y vuelta. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, que empiece a ir ahora, ¿por qué está faltando? Falta por una cuestión de salud, falta porque no están los papás para llevarlo. Bueno, se dialoga y se soluciona. Yo dije al principio de la nota que íbamos a hablar de educación porque se supone que este artículo lo que quiere es proteger el derecho a la educación de un niño, una niña, un adolescente, ¿no? Y entonces, esto que vos planteas, Martínez, se protege a través del Código Penal o el Código Contravencional cuando la dinámica social va realmente por otro lado. Y en este caso particular hay una familia que tiene una decisión política de no mandar a su hijo a esa escuela y mandarlo a otra. Por eso también se cuestiona el abandono, si hay o no hay abandono. Digo, y después yo creo que los chicos tienen que estar en la escuela. Eso es mi opinión, pero esa es mi opinión personal. Esa es mi decisión, claro, de vida. Decir, de poner abandono es fuerte, claro, porque además vos le estás dando otro tipo, exacto, de educación. Exacto, exacto. Ahí hay una discusión. Sí. Pero la verdad es que la mayoría de los casos, y esto lo digo como militante feminista, en la mayoría de los casos, el 126 o 6, ese que estoy, que hace un ratito leí, perjudica a las mujeres pobres. Hay realmente a mujeres que no es que deciden otra educación, sino que no pueden constituir una organización familiar porque crían solas, porque no hay laburo, porque están mediadas por violencia. Es importante que, para mí, rascar un poquito más del caso y ver el problema. Yo creo que el 126.6 debiera derogarse y revisarse ese código, que es un pastiche. El Código Contravencional es un pastiche, un pegoteo de códigos pensados un poquito por Asociación Pensamiento Penal, otro poquito el Código de Buenos Aires, otro poquito que se le ocurrió a alguien acá. Y ese pastiche hace que después, incluso, qué sé yo, las cuestiones de tránsito, no se sabe si opera el municipio o la provincia, por ejemplo. Claro, pero volviendo a este tema, digo, yo siempre hablo con respecto a esto que se le rompe las pelotas a las mujeres pobres todo el tiempo y vienen al debate y no sé cómo llevar a mi hijo a la escuela, no puedo. Normalmente pasa con adolescentes. Y no va por ahí, digamos, ¿no? No se va a lograr que se resuelva un conflicto social a través del Código Penal. En mi caso, yo también soy, recién mencionabas tu posición en este aspecto, y yo también comparto la misma posición. No es el derecho penal lo que insistimos nosotros, y además hay un dato que a mí me preocupó, y que es que solamente Mendoza y La Pampa ponen estas faltas escolares de esta manera. Claro. Y Mendoza ni lo aplica. No, claro. O sea, quedamos nosotros solos aplicando esto. Y eso, bueno, sí me dio que pensar. Porque, bueno, entonces evidentemente las otras alternativas al diálogo, las otras formas de resolución de conflicto no las estamos utilizando. Entonces, ese es el dato para mí que me hizo mucho ruido. Porque además yo, o sea, vuelvo a insistir, yo no tengo en la cabeza, cuando estoy pensando o trabajando este caso, el sistema educativo. Sé que colateralmente lo va a tocar, es verdad, pero la tarea fundamental nuestra como defensores penales, y por lo menos la posición no es mía solamente, sino que además también Eduardo Aguirre la ha tenido siempre, y es la idea de evitar el avance del poder punitivo más irracional y evitar que el poder punitivo se meta en lugares donde no corresponden la resolución de conflictos. Entonces, esa es la posición central. Entonces, nosotros estamos pregonando por esto, más allá de este trabajo en particular, es esa la idea. No podemos con el poder penal resolver estos conflictos sociales. Después de la pandemia hizo estrago, no nos olvidemos de eso. Y casualidad que hay un montón de familias que vienen con esto a partir de la pandemia, o sea, después de la pandemia empezó. ¿Y este debate se está dando hacia dentro del Poder Judicial? En el ámbito penal, digo, ¿hay una discusión sobre esta reducción de intervencionismo penal en la vida social? No hay tanta discusión en el Poder Judicial, no en esto, en el Poder Judicial. Yo creo que siempre incluso cuando en el último de los concursos, que fue ahora este, el cargo de defensor, planteé incluso en el concurso eso. Falta discusiones, no hay mucha discusión en estos aspectos, no se generan espacios para poder discutir, porque es un buen punto a veces poder discutirle a un juez de alzada, si se quiere, a un juez de arriba, discutirle en una mesa, cara a cara, sobre la decisión que tomó, porque sería sano, porque entonces vos te sacás los formalismos de las discusiones dentro de un expediente, y bueno, pero no, yo no creo que se esté generando tanto debate en general, y tampoco en esto, no. Pero sí, bueno, por eso a veces cuando he recibido algunos comentarios en relación a esto, como que, claro, estas familias que pueden pagar esta educación, y que es verdad, son familias que, pero muchas de estas familias, que obviamente pueden solventar estos gastos, que implican gastos, este chico también, este caso en particular, está muy socializado porque tiene un montonazo de actividades extra, aparte de escolar. Claro, va al club, hace deporte, ya la arte, parte de sociabilizar deporte, la música, tiene. Sí, incluso claro. Los dos hermanos son músicos, está muy socializado. Entonces, esa parte estaría, entre comillas, cubierta. Claro. Entonces, por eso es que... Pero es muy violento, muy fuerte para los papás cuando vos le ves la cara y vos cuando vos vas como fiscal y decís, vos estás abandonando o descuidando a tu hijo. ¿Perdón? A mí me está diciendo eso, que estamos constantemente... Claro. O sea, entonces, es muy violento esa posición. Sí. Entonces, en lugar de ahí, a partir de ahí, empezar a conciliar, son discursos abismales que se están enfrentando. Entonces, la figura donde lo ponen es errónea también, sí, ¿no? ¿Cierto? Pone... Es muy fuerte y errónea, porque justamente decir que hay que abandonar a alguien cuando está todo el tiempo con esa persona, claro, ya es una contradicción, digo. Claro. Hay todo realmente, a mí me parece interesante también, vos decías recién, no soy la persona indicada para hablar de educación, yo creo que todos tenemos que hablar de educación, porque después hay un discurso de que a todos nos importa. La educación, si leen o no leen, si saben matemática, qué sé yo, los pibes y las pibas, o si nosotros mismos y nosotras mismas fuimos educados con cierta calidad. Y resulta que solamente pueden hablar los especialistas, y no, porque la educación es un tema comunitario que además va sucediendo en estas dinámicas que decíamos y que decís vos recién. Bueno, las familias están tomando decisiones. Sí, yo decía... Las que pueden, y las otras están... Y también hay, bueno, siempre pasa viviendo. El miedo a lo desconocido, pero en parte de la forma de refutar algunas cuestiones que se plantearon conexas a esta discusión, yo decía, bueno, a ver, al doctor Alfonsín también se le insultó un sector de la población cuando puso el matrimonio civil, porque iba a haber rupturas familiares. A la presidenta Cristina, lo mismo con el matrimonio igualitario, iba a haber familias degeneradas. Entonces, bueno... ustedes están fomentando entonces que los pibes no vayan a la escuela. No estamos fomentando eso. Nosotros estamos intentando que el poder punitivo no se meta en esto. Y bueno, y sí, y ahí sí me aparto y tiro la bola para discutirlo en general, es, hay una forma de educarnos que está viniendo y que, ¿qué hacemos con ella? A mí me asustó. Regularla. Claro, el otro día me asustó porque fue así cuando me enteré esto del ChatGPT y cómo mis hijas hacían trabajo a partir de ahí. Digo, ¿cómo? Esto es una truchada. ¿Cómo van a hacer eso? Lo primero que me asusté. Digo, bueno, ¿cómo hacen esto? Bueno, entonces, está la tecnología. Bueno, aprendamos a usarla y vemos cómo... Hay, sí, obviamente, la parte educativa, o sea, es amplísimo, ¿no? Porque vos podías estudiar una carrera sin pisar una universidad. Pero también que es distinto... con un niño, una niña, un niñe, ¿no? Por todo el tema de la sociabilización, ¿no? Que volvemos a la discusión esa de la sociabilización, claro. O no. Esto lo consultamos con otra, porque es un tema que a Radio Carmes le importa. Yo lo consulté con el defensor de niñez, ¿no? Que obviamente está por la contraparte, defendiendo al niño. Y el niño plantea, bueno, pero sí, en la casa no hay ESI, no hay educación sexual integral, que es parte de la currículum. Es cierto. En las escuelas, ¿está sucediendo la ESI? ¿Cómo está sucediendo esa ESI? Claro, ese es el problema. ¿Y por qué no? Digo, me pregunto de verdad para que porque no seamos meros burócratas de lo que dicen las leyes. Si no está pasando la ESI, pero bueno, pero está en la escuela, entonces ya me quedo claro, tranquilo. Claro, porque se supone que ahí pasaría. Y sabemos que en las escuelas privadas, en las escuelas de gestión privada religiosas, ¿hay ESI? Claro. No, no, digo, más allá de lo que pensemos nosotros del, del caso particular. ¿Y en todas las casas no hay ESI? En todas las casas no hay ESI, claro. O sea, porque quizá en alguna casa hay ESI. O sea, no, no, capaz que no calificada como el coche, sí, pero... Entonces, pongamos en duda todo, claro, en este contexto. Bueno, por eso digo, pero insisto con el tema de no resolver esto por el derecho penal, porque cuando vas a golpear la puerta de una casa porque un niño no fue, o porque ves que el pibe va a la escuela, pero... va sin zapatillas, va sin guardapolvo. ¿Está abandonado? ¿Es aplicarle el concepto de abandonado? Puede que sí. Ahora, ¿por qué? ¿Entonces que vas a ir con derecho penal? Claro. Y hay algo de este código que es muy también muy agresivo y que obliga a las docentes a ir a denunciar. Y desde mi punto de vista, está bien que la docente ponga la noticia, haga, sí, digamos, a noticia de que está pasando esto. Pero cuando vos vas como docente a denunciar a una familia, vos no tenés nunca más la posibilidad de concretar un vínculo de diálogo porque vos denunciaste. Sí. Y esa familia ya no tiene confianza con vos porque vos hiciste, o sea, generaste un conflicto jodido. Y me parece que debería haber otros caminos. Sí, y yo hacia adentro, vuelvo a insistir, yo pongo el énfasis hacia adentro del Poder Judicial porque es donde me desempeño. Uh-huh. Pero también me duele mucho tener un Poder Judicial que, si en clase media o clase media alta, vos te fuiste a Europa 30 días con tus hijos, nadie te cae por esto. Claro. Nadie te dice, mira, tu hijo perdió 30 días de escolaridad porque vos fuiste dejado de Europa. Claro. Porque lo ven como lo mejor que le puede pasar si en la vida. Y si vos ponés técnicamente la discusión en un normativismo que te entras a filosofar arriba de las nubes con el derecho penal, entonces, bueno, pero lo violó al código claro, internacional. Si saltó 30 días corrido, pues se fue a Europa. Uh-huh. Bueno, pero no tuvo la intención de la currícula. No, está bien, pero cuando vos ves la posición de la fiscalía tan cerrada en eso, entonces decís, bueno, acá hay un montón de gente que también pasa estas cosas y no, nadie los va a buscar con el derecho penal. Uh-huh. Me encantó la charlita, Martín. Un gusto que hayas venido. ¿Algo que no te preguntamos? ¿Algo que querías decir? No, Barbara, gracias por la invitación. Muy bien, charlamos. Que venga más seguido y que agarre la consola porque era operador de radio. Ah, bueno, sí, dale. Que él le gusta manejar la botonera, dicen. Bueno, esto fue este bloquecito en el que charlamos un poquitito de temas que no están en la agenda todavía política y que deberían estar si es que de verdad interesa discutir la educación en nuestro país. 11:45, ya venimos.